Tal y como les anticipamos, vamos a quedarnos con actualidad en relación a salidas que han debido realizarse por parte de los efectivos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos, con sede, como saben, en nuestra localidad, en el Parque Local de Bomberos. Bueno, salidas que son las primeras, además, lo que se refiere a este 2018, y que de forma casual han coincidido en este mismo fin de semana. Una salida tenía lugar el sábado en el bosque, en lo que es, bueno, esa ruta del Majaceite, del río, y la segunda de ellas ayer mismo, ayer tarde noche, con una persona desorientada en la Sierra del Caillo. Así que para ofrecerles todos los detalles, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Carlos Chacón, como saben, portavoz y jefe del Grupo de Rescate en Montaña. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, doble operativo, ¿no?, que habéis tenido que realizar sábado y domingo durante este fin de semana, y que, como señalaba, bueno, lo cierto es que ha sido el retorno, ¿no?, de las salidas por parte del Grupo de Rescate en Montaña, puesto que lo comentábamos fuera de antena. Es cierto que el puente de diciembre, por ejemplo, ¿no?, que suele ser movido por la gran afluencia de visitantes a nuestra zona, o también las fiestas navideñas, en ninguno de esas dos épocas pues tuvisteis que realizar ninguna salida, a pesar de que, ya decimos, hay muchas probabilidades en esos días. Pues la verdad es que sí, que no es normal que el puente de diciembre y las navidades sean tan tranquilas, ¿no? Pero bueno, este año ha tocado así y la verdad es que no fue necesario en ningún momento, a partir de la primera quincena de diciembre prácticamente no hemos tenido intervenciones. Llegan las primeras, como decimos, después de ese intervalo, este mismo fin de semana, el sábado, la primera de ellas. Nos quedamos con lo que es ya un clásico, podemos decir, ¿no, Carlos? Problemas por parte de algún senderista con algún accidente que sufre cuando realiza esa transitada, desde luego, ruta del Majaceite entre el bosque y Benamaoma, ¿no? Pues sí, fue una mujer de Arco que tuvo una caída en la zona del sendero que une Benamaoma con el bosque por el río Majaceite y tuvo, bueno, se fracturó una pierna y hubo que hacer traslado unos 900 metros aproximadamente del punto donde estaba hasta la zona de la fábrica de la luz donde estaba la ambulancia. Una actuación que tenía lugar en la mañana del sábado, mañana mediodía, porque recibí la llamada, si no me equivoco, un poco antes de las 12, ¿no? Sí, un poco antes de las 12, a 11:30 aproximadamente, se activó el grupo informándonos de eso, de que había una señora accidentada en la zona. Se puso en contacto con nosotros la Guardia Civil del Bosque, que se personaron en el lugar y nos informaron, bueno, nos dieron todos los detalles que ellos tenían en ese momento de lo que era el accidente. Entonces, bueno, se activó aparte del grupo, no era necesario mucho personal y acudieron al accidente cuatro bomberos y con la colaboración, en este caso, de la Guardia Civil y de Servicios Sanitarios del Bosque. Tuviste que realizar el transporte en camilla durante unos 700 metros, ¿no? Sí, quizás un poco más, quizás unos 900 metros, según GPS, unos 900 metros, desde el punto donde estaban los vehículos nuestros hasta donde estaba esta persona accidentada. Como decía, la verdad es que se trata de, evidentemente, ¿no?, por las veces que habéis tenido que realizar este tipo de socorro, de auxilio a algún senderista. Bueno, pues son ya varias veces, porque además suele estar bastante transitada esa ruta, ¿no? La verdad es muy popular, así que hay muchísimas probabilidades de que ocurra algún tipo de accidente, y claro, ya sí que hace falta en esos casos la actuación del Grupo de Rescate en Montaña, pero no por ello, depende de donde sea, puede ser complicada por la estrechez, ¿no?, del sendero. Es cierto que vosotros estáis acostumbrados a todo, pero bueno, también imagino, ¿no?, que tiene sus dificultades, y hay que además tener mucho cuidado con la humedad del terreno, etcétera. No sé cuáles serían las mayores dificultades allí. Bueno, esta zona, el problema que tiene es que el sendero, bueno, aparte de estar muy transitado, no hay muchas posibilidades porque es mucha la gente que va a hacer este sendero. Aparte de eso, es una zona muy húmeda, ¿no? Entonces las piedras casi siempre están mojadas y demás, y es lo que provoca que haya constantes caídas, ¿no? Nosotros el sistema que utilizamos es relativamente sencillo, puesto que allí no hay desniveles que superar ni nada, no tenemos que utilizar ningún material de altura, sino simplemente lo que es el traslado en la camilla de porteo de montaña, ¿no? Que, bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, está diseñada para este tipo de traslado, porque los porteadores van en fila con la camilla, entonces no hace falta mucha anchura, un sendero estrecho, incluso los puentecitos estos que prácticamente están diseñados para que para el paso de personas, de un grupo de personas en fila india, ¿no? Pues lo podemos hacer muy bien con este modelo de camilla, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es, cuando llegamos al sitio, es lo primero inmovilizar a la persona con una férula, ¿no? Y en la camilla, con los atalajes de inmovilización que trae la propia camilla, y después hacemos el traslado, ¿no? Nos vamos turnando, y en la zona un poco más complicada, pues bueno, aseguramos en los laterales, ¿no? Si es necesario, para en caso que los porteadores tengan algún resbalón o algo, la camilla no toque el suelo. ¿Y no es algo complicado, ya digo, porque es una zona relativamente llana, y bueno, los accidentes suelen ser casi todos los mismos, ¿no? Casi siempre la rotura de la tibia o la tibia peroné. Y como les decía, ¿no? La verdad es que por la afluencia de público, de senderistas, esa suele ser una de las mayores dificultades, ¿no? Supongo que cuando os vais turnando, algunos de los bomberos van por delante abriendo paso, porque en muchos lugares es complicado, ¿no? Por la estrechez y la presencia de muchas personas, ¿no? Normalmente va delante la Guardia Civil, ¿no? Abriendo paso. La verdad es que sí, que hay veces que cuesta, ¿no? Pasar por algunos sitios por la cantidad de gente que hay. Normalmente suele ir la Guardia Civil, que es la que va despejando el camino, ¿no? Para facilitar el desplazamiento de la camilla hacia donde está la ambulancia. Pues en este caso sí ocurrió hasta 900, unos 900 metros, nos decías, hasta el lugar que ocupaba la ambulancia, y bueno, pues el traslado de esta persona, que además ya señalábamos, se trataba de una mujer de 44 años, natural de Arcos, que por tanto tuvo que ser trasladada, ¿no?, al hospital de Villamartín, pues esa fractura en la pierna, ¿no? Pues parece que sí, que era una fractura lo que tenía. Tampoco lo podemos nosotros decir con seguridad, puesto que vamos, de ese tema, pues, lo que podemos observar a simple vista, no tenemos posibilidad de más, ¿no? Pero por el estado en el que estaba el pie, pues, era bastante probable que fuera una fractura, ¿no? Y lo normal en estos casos es que la trasladen a Villamartín. Pues eso ocurría el sábado, primera de las salidas, recuerden, del grupo de rescate de montaña este fin de semana, la segunda ayer mismo. Y además, por la tarde-noche, puesto que, si no me equivoco, el servicio comenzaba a las 7:15. Y bueno, pues se trataba en este caso de una persona que se había extraviado en la Sierra del Caillo, aquí en Benaucaz, ¿no? Bueno, realmente se extravió en la zona del Endrinar, ¿no? Este hombre sale de Grazalema, hace la crestería de Simancón al reloj, y del reloj baja la charca. Una vez que está en la charca verde, le coge un banco de niebla, le empieza a nevar y se pierde. Llevaba como orientación un móvil, un programa de móvil, y tuvo problemas con el programa y no tenía posibilidad de orientarse, ¿no? Entonces, bueno, su idea era de la charca volver a Grazalema, ¿no? Pero en vez de hacer eso, que sería tirar hacia el norte, ¿no? Lo que tiró fue hacia el sur y siguió el sendero que lleva hacia la zona del Navazo Hondo. Él no lo sabía porque, aunque eran montañeros experimentados, según nos comentaron incluso algunos compañeros después, no conocía bien la zona nuestra de esta sierra y lo que hizo fue, creyendo que iba hacia Grazalema, seguir ese sendero que lo llevó hasta el Navazo Hondo. Una vez en el Navazo Hondo, cruzó el Navazo Hondo y subió al puerto del Navazo, a la zona próxima del puerto del Navazo, al Navazo Alto, y desde allí, bueno, pues se quedó ya por la parte oeste de la Sierra del Caillo. Ya de noche vio al fondo Benocá e intentó bajar, pero claro, se fue directamente hacia la zona donde está Benocá, y con lo que se encontró el cortado por delante, ¿no? El cortado de esa cara oeste de la Sierra del Caillo. Una vez que estaba ya en el cortado, se quedó allí prácticamente bloqueado, ¿no? La única opción que tenía era volver hacia atrás, ¿no? Y bueno, con todo lo que habían dado durante todo el día, pues era prácticamente imposible retornar. Ya se dio cuenta de que estaba perdido, era prácticamente imposible retornar a Grazalema, ¿no? Con la noche encima ya. Así que aunque finalizó, ya decimos, desorientado en la Sierra del Caillou, venía ya desde más atrás sin saber exactamente por dónde iba, ¿no? Sí, él comenta que desde mediodía, aproximadamente a las 2 de la tarde, que es cuando llega la charca verde desde el reloj, y allí le coge un banco de niebla. Entonces en aquel momento ya él no sabe hacia dónde tirar, ¿no? Él entiende que cuando coge nuevamente el sendero, ¿no? Piensa que puede estar volviendo hacia Grazalema, pero iba totalmente hacia el lado contrario, ¿no? Iba más a dirección Villaloenga, ¿no? Dirección sureste, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo fue, la verdad, que se pegó una buena caminata desde allí, desde la charca hasta la zona donde quedó atrapado aquí en el Caillo, ¿no? Cuando tuvo toda la tarde y ya, bueno, al final le cogió la tarde-noche, ¿no? Encima de lo que es prácticamente lo alto del Caillo, ¿no? Del Pico del Cao, en la meseta que hay justo antes de acceder a la cima, ¿no? Sí. Allí quedó bloqueado porque te giró hacia el oeste y se encontró el cortado que hay, que da vista a todo lo que es la zona del Valle de Fardela, Fuente Chiquero y demás. Así que, bueno, pues estaba viendo Venao Caz, pero no podía continuar. Y eran las 7:15, era ya de noche, imaginémonos. Seguramente, de hecho, ¿no? Tuvo que caerle la lluvia que, por ejemplo, tuvimos, ¿no? En la tarde del domingo, y además con el frío que hacía, y me comentabas incluso, ¿no? Cuando os desplazasteis también con un gran viento, ¿no? Importantes rachas también, ¿no? Sí, la verdad es que, sobre todo en lo alto, en la zona donde estaba, pegaba bastante el viento, ¿no? Y un viento muy frío, ¿no? De hecho, este hombre, aunque iba bastante bien abrigado, porque era un montañero, ya digo, experimentado y que llevaba un buen equipo, pero ya estaba sintiendo los efectos del frío, ¿no? Estaba empezando ya con una leve hipotermia, ¿no? Bueno, la verdad que el viento lo que hace es que disminuye muchísimo la temperatura, ¿no? Ponerse al viento, él estaba allí un poco refugiado dentro de una piedra, pero bueno, estaba expuesto de alguna manera al viento y la verdad que sí, que hacía bastante frío. ¿Participasteis? Nosotros, la llamada que tuvimos, nos dieron dos coordenadas, las dos coordenadas estaban distanciadas una de otra y aunque entendimos que podía estar más en la zona del Caillo que en la zona de Fardela, ¿no? De principio se formaron dos grupos, ¿no? Uno que entra por Villaloenga y otro por Benatán, ¿no? Y sobre todo porque no conseguíamos contactar con él, ¿no? Él había llamado por teléfono al 112, había pasado las coordenadas, pero ya no se volvió a contactar con él. Entonces temíamos que se podía haber movido. Incluso el hecho de que hubiera dos coordenadas distintas podría ser, ¿no?, que el mismo móvil hubiera pasado de manera casi automática la ubicación al 112, ¿no? Entonces tampoco teníamos muy claro el sitio exacto y hubo que formar dos equipos de búsqueda, uno que se adentra aquí desde Benocá y otro desde Villaloenga, ¿no? Al final estaba, bueno, pues en una de las coordenadas, que era la que estaba prácticamente pegado al Pico del Cao, ¿no?, en la meseta que hay anterior al último repecho, ¿no?, pero pegaba a los tajos del oeste, ¿no? O sea, no estaba en el sendero, estaba fuera del sendero, en una zona así llamada de la Piaz, y pegaba justo a los tajos. Ya allí quedó porque ya no podía avanzar, se encontró el cortado y ya, después de todo el día andando y la hora que era y demás, pues ya no le quedó otra, ¿no?, que pedí ayuda, ¿no? Así que un total de 6 bomberos, ¿verdad?, los que participabais y os dividisteis en esos dos grupos, en Villaluenga y desde Venao Caz. También creo que colaboraron Guardia Civil y agentes forestales, ¿no? Sí, bueno, estuvo presente la Guardia Civil, como en todos los casos, allí en el aparcamiento de lo que es Venao Caz, donde salimos, y los agentes forestales que sí accedieron a la zona también, no hasta donde estaba el hombre, ¿no?, sino hacia media ladera más o menos, nos los encontramos nosotros cuando ya veníamos de vuelta, iban ellos también subiendo hacia la zona. Y en definitiva, bueno, pues afortunadamente dentro de lo que cabe, encontrasteis a esta persona de forma rápida porque, bueno, con las condiciones meteorológicas, ¿no?, que había, el frío cada vez mayor, viento, bueno, pues lluvia había caído, ya no a esa hora, pero bueno, en definitiva, si hubiera tenido que pasar la noche extraviado, bueno, la situación meteorológica de lo no acompañaba y hubiese sido una noche dificultosa para esta persona, desde luego. Sí, bueno, la noche estaba bastante fría, ¿no?, y ya digo, con el viento todavía más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde el momento que tuvimos la información supimos que había que subir, vamos, y que había que hacer lo mejor posible para intentar que no pasara la noche en la sierra, ¿no? Porque tampoco, bueno, en estos casos no sabemos la resistencia que tiene la persona ni las condiciones que se encuentra, ni siquiera una vez que ha dado, que ha pedido ayuda y ya no volvemos a poder contactar con él, tampoco sabemos si es que ha tenido algún tipo de percance posterior, ¿no? O sea, claro, intentando a lo mejor bajar por los tajos, yo qué sé, buscar un sendero, ha tenido un accidente o incluso el hecho de que el frío lo haya dejado en unas condiciones en las que ya no, o bien porque haya perdido cobertura, o incluso porque no esté en condiciones incluso de utilizar el móvil, ¿no? Que eso puede ocurrir, ¿no? Entonces, pues, en estos casos lo que se hace es que, bueno, pues intentar lo antes posible dar con la persona, y la mejor forma es, pues, bueno, hacer varios grupos. Entendimos que de principio con dos iba a ser suficiente, pero pusimos un punto de encuentro en el Navaso Alto con idea de que si no lo encontrábamos, subdividirnos nuevamente y hacer tres equipos de dos sobre la zona y ya peinar una zona más limítrofe que entendiéramos que pudiera estar, ¿no? Si no estaba en las coordenadas que nos habían dado. Decíamos el servicio que comenzaba a las 7:15, ¿sobre qué hora, Carlos, lo localizabais? A las 11:05 estábamos ya en el parque de vuelta. Pues de esa manera, la verdad es que, con bastante rapidez, imaginen, ¿no? En un punto indeterminado de la sierra, con, bueno, pues ciertas coordenadas, pero teniendo que realizar esas labores de búsqueda en plena noche, pues los efectivos del Grupo de Rescate en Montaña que dieron con éxito con esta persona. No sé si esta persona contestó a voces, llamadas que hacéis, os llevaba algún tipo de linterna. No, bueno, este hombre nos vio antes de llegar, antes de nosotros verlos a él nos vio y llevaba un silbato y tocó el silbato. Entonces, él, bueno, tenía una pista, digamos, privilegiada en donde estaba, porque estaba encima de un tajo prácticamente. Entonces, claro, nos vio subir a la rampa que da acceso al caos, y cuando ya entendió que podíamos oírlo, tocó el silbato y ya, bueno, ya nosotros contestamos también. Y bueno, lo que hicimos fue dirigirnos hacia la zona donde habíamos oído el silbato, ¿no? Y ya vimos que tenía luz y lo localizamos con facilidad, ya digo, porque no se había movido del sitio y porque una de las coordenadas que nos llegaron coincidía con el sitio donde estaba. Así que, bueno, montañero experimentado, y lo demostró, ¿no? Que iba pertrechado con ciertos elementos, ¿no? Que suelen venir bien, como en esta ocasión, ¿no? Claro, sí, ahí el problema estuvo en que le falló el programa que llevaba en el móvil, ¿no? No, bueno, los GPS de los móviles tampoco son de tanta calidad como para poder confiar 100% en ellos, ¿no? Los GPS que están diseñados para las navegaciones detrás y demás, que están diseñados para las rutas de montaña, son mucho más fiables, ¿no? En este caso, pues, tuvo problemas con el móvil, que aunque aporta información y demás, pero no es tan fiable y que no te puedes especificar qué tipo de problema tuvo, pero lo cierto es que él dice que perdió la señal de satélite y que llegó un momento en que ya no sabía dónde iba, vamos, había perdido toda referencia y todo. Y bueno, lo que hizo fue intentar seguir ese sendero creyendo que, sin saber realmente, pues estaba metido en la niebla para dónde iba, ¿no? Entonces, bueno, pues paró cuando ya no pudo andar más, ¿no? Fue en el caso ya de que llegó aquí a los tajos estos de la Sierra del Caillo, la zona que da vista de Loca. Pues sirva esto también, ¿no? Para señalar ese aspecto, ¿no? Que los senderistas no deben fiarse del todo de lo que son esos programas, ¿no? De GPS del móvil, porque pueden jugar también malas pasadas. Así que, pues, bueno, sí, eso ocurre con todos los aparatos electrónicos, ¿no? No siempre, o sea, fiarse al 100% también suelen fallar, ¿no? Incluso los GPS, ¿no? De más calidad también fallan. Entonces, bueno, en este caso, ya te digo, sin saber qué es lo que le ocurrió realmente, a él lo achacaba eso, ¿no? Ya que no conocía el terreno bien, sino que sí había estado alguna ocasión por aquí, pero no lo suficiente como para poder desenvolverse, ¿no? Orientarse sin aparato, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que le falló el aparato ya estaba perdido, ¿no? Y si había niebla, pues más todavía, porque perdió toda la referencia del horizonte y demás, y bueno, Lo que le quedó es pedir ayuda, no tenía ya otra. Salieron todos los elementos, en definitiva, para que al final, ¿no?, se acabase desorientando completamente. Y bueno, pues los efectivos del grupo de rescate en montaña que pudieron localizarle de forma bastante rápida. Y como nos decía Carlos, antes de las 11 ya estaban todos en el parque local de bomberos. Pues son las dos salidas que han desarrollado durante este fin de semana: el sábado en el río Majaceite, ayer en la Sierra del Caillo. Vamos a agradecer, como siempre, a Carlos Chacón toda la información al respecto. Y bueno, pues estas son las circunstancias, ¿no?, que suelen darse. Es un tiempo sin realizar salidas y, sin embargo, este fin de semana un par de ellas. Además, entramos en unas fechas, de nuevo, ¿no?, en las que hay muchísimos senderistas por la sierra. Si acompaña el tiempo, pues todavía más. Y, por tanto, las probabilidades que van a ir creciendo, ¿no?, a medida que el tiempo acompañe, ¿no? Bueno, la sierra hay mucha gente, bueno, los últimos años ya lo hemos hablado muchas veces, entonces, pues claro, es bastante probable que otros fines de semana tengamos que salir también, ¿no? Como viene ocurriendo prácticamente todos los fines de semana. Ha habido ahora un tiempo en que no ha pasado nada, y bueno, me imagino que seguía habiendo gente en la sierra, pero ha sido simplemente casualidad, ¿no? Entonces, esto así es el azar muchas veces. Va por rachas. Posibilidades. Va por rachas y, en este caso, claro, doble operativo este fin de semana por parte del grupo de rescate en montaña. Carlos, lo dicho, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, a ustedes. Buenos días. Buenos días.